tango. Y ahí, pues estuve en contacto con Carlos Dante, con Mario Bustos, con Jorge Valdés, Alberto Morán, pero él llega realmente a la orquesta de Osvaldo Fresedo a reemplazar a Roberto Ray. Y después, por allá en el año 1939, junto a Ray y a Carlos Mayel, se convirtieron en cantores exclusivos de la llamada Nueva Orquesta Típica Argentina. Dicen, ese dato no lo tengo seguro, Olivardo, que con Fresedo, Ricardo Ruiz grabó unos 29 temas, ¿puede ser? Sí, doctor, aproximadamente. Y recordemos también brevemente que él grabó con otras orquestas, inclusive con la orquesta del maestro Gabriel Clausi, dejó algunos registros. Creo que con la de Pepe Basso o la de Rotundo también hizo algunas grabaciones. Y yo quisiera recordar en este punto, doctor Peláez, que Osvaldo Fresedo nació en Buenos Aires, usted ya lo había dicho, pero la fecha es esta, el 5 de mayo del año 1897. Desde niño abrazó la música, estudiando solfeo con su señora madre, que era profesora de piano, y con una elemental concertina de 50 voces, empieza él a iniciarse. Recordemos que él después fue un gran bandoneonista, sí. Y se le llamó el pibe de la paternal para diferenciarlo de otro, que era Pedro Mafia, que a él le decían el pibe de Flores. El pibe de la paternal, que es el barrio de un equipo muy popular, Argentino Junior, que fue el equipo de Maradona y compañía. Bueno, pero regresemos con un tango que se llama Este Viejo Corazón. ¿Dueños del tango son? Emilio Barbato y Félix Lipesker. Hicieron la música. José María Contursi, letra. Grabación 9 de abril, año 1943 para la RCA Víctor. Ya más acá, ahí vamos a recibir a otro gran cantante de esa orquesta, doctor. Sí, señor. Al tercer gran cantante, recordándoles que el primero es Roberto Ray, segundo es Ricardo Ruiz y este Óscar Serpa. Este tema no tiene sino 79 años de grabado en la RCA Víctor. La orquesta de Osvaldo Fresedo, la voz de Óscar Serpa, Este Viejo Corazón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Me dijiste, tengo miedo de la vida. Me encuentro sola con mis penas y el amor a manos llenas. Estoy vencida. Eras mi amiga y compañera. Mi sangre toda diera por salvarte de un fracaso. Quise abrigarte entre mis brazos y este viejo corazón me traicionó. Viven ante mí como clavados esos ojos tuyos asombrados. Cuántas veces busqué alejarme para olvidarme y era inútil mi afán. Yo que todo lo he perdido ahora tu amistad. Pero en cambio tengo esta tortura de quererte como no querrá jamás. Óscar Serpa Alibardo nació en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Vivió 63 años, pero además de ser cantante, fue guitarrista se dedicó al género del tango y fue solista. No solamente trabajó con la orquesta de Fresedo, sino con la de Carlos Di Sarli. Fue en el año 42 cuando Fresedo, que lo había escuchado ya por ahí, lo contrató para reemplazar a Ricardo Ruiz. Mire usted cómo eran las situaciones. Empezó Ray, se fue Ray, llegó Ruiz, se fue Ruiz y llegó Serpa. En ese orden desfilaron por la orquesta de Fresedo, ¿no? Y usted ya lo ha comentado en programas anteriores. Salía uno para que llegara el otro. Sí, la oportunidad, ¿no? Que no se podía desperdiciar. Óscar Serpa. Muy bien. Libardo, pero hay oyentes, Libardo, a esta hora pendientes de este programa, de este conversatorio. Están felices, son los comentarios de nuestros oyentes. Dice, hombre, son orquestas que realmente no se escuchan mucho en la radio, ni en las casas particulares no se oyen estas orquestas, ni estos cantores. Alfonso Carbonell está en Las Vegas, Nevada. Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca. Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. Betty Castrillón, nueva oyente, feliz de estar escuchando el programa en Suba. El doctor Benjamín Ortiz no lo pierde. En el barrio Quirinal, María Teresa Garzón en Floralia. Luis Rodríguez en Chapinero Alto. Víctor Hernández, Claudia Meléndez, nos están sintonizando en el barrio Marsella, doctor. Y seguimos el recorrido con el tango que traemos, que se llama Angustia. ¿Quiénes fueron sus autores? Otro gran tango, Antonio Rodio, que ya ha pasado por estas frecuencias. Es el compositor de la música. La letra es de José María Contursi. Una grabación del 8 de septiembre en la RCA Víctor del año 1938. Aquí está la voz de Roberto Ray con la orquesta de Fresedo en el tango Angustia. La esperanza de que un día lleve Dios el alma mía junto a ti nombrando al mar. Mi corazón era una gota de rocío temblando al aclarar. La brisa leve del hastío la trajo en mi soledad. Era tan tibia en su brillar el sol, y enamorado la llevó. Soy un pichón muerto en el nido, por falta de calor. Tenor de timbre más bien agudo, eso es lo que cuentan de Bardo. Tenía una emisión marcadamente nasal, era muy expresivo. Y mire usted, a Roberto Ray lo rotularon con la voz de Fresedo, porque fue el hombre realmente que identificó el trabajo de la orquesta, respetando toda la cantidad de cantantes que tuvieron, pero Roberto Ray es como el símbolo de una orquesta de estilo muy refinado, ¿no? Usted mencionó que él había estudiado piano, ¿no es cierto, jovencito? Sí. Él le da mucha importancia al piano en sus orquestaciones, ¿no? Y Roberto Ray marcó la línea definitiva de sus sucesores, porque prácticamente los que hemos escuchado tienen una similitud, o por lo menos sí, nos el estilo. Recordemos que él llamaba, mire el nombre, Raimondo. Su verdadero nombre, nació en el barrio porteño de San Cristóbal el 21 de diciembre del año 1912, hijo de padre italiano y madre francesa. Murió muy joven, ¿no? A los 40. Ahora, Libardo, hay que decir también que estos cantantes de pronto no resultaron, no sé si para el medio colombiano, tan populares, pero eran, yo diría que eran cantantes de voz muy educada, ¿no? Muy estudiada. Y la orquesta buenísima de Fresedo. Muy de academia. Recordemos que murió a los 47 años, el 23 de septiembre del año 1960. Eran unas voces muy exquisitas, muy escogidas por el maestro Fresedo. Es decir, no había voz arrabalera en los de Fresedo, ¿no? Tampoco apelaron al lunfardo, ¿no es cierto? Era más estilizada, más fina, digamos, la orquesta, ¿no? No fueron, mire, voces cantinera. No. Y además, Libardo, la orquesta de Fresedo fue orquesta versátil. La hemos escuchado en tango, la vimos en ranchera, la vimos en rumba, y ahora viene un foxtrot que se llama Juancito el Vendedor. ¿De quién? Derechos reservados. La grabación es del 10 de julio del año 1941 para la RCA, Víctor. Osvaldo Fresedo acompaña aquí a Ricardo Ruiz, Juancito el Vendedor. Buenas noches, tango. Tiene mostrador, silbando va de aquí, cantando por allá. Tiene muchas cosas que vender, fruta, ropa y hasta su querer. Si quieres a nana, si quieres un papá, zapatos de color o un lindo flor y flor, todo lo que tú puedes desear, hallarás en mi petit bazar. Y si la cosa que te gusta no la tengo yo, te la busco y la encuentro rápido, un ensueño de amor o un calentador. Tengo felicidad, tengo electricidad, tengo tantas cosas que vender. Cómprame siquiera un querer. Libardo, una curiosidad. Tengo en mi poder, hay un señor periodista deportivo que fue José María Otero, trabajó inclusive mucho tiempo con la revista El Gráfico. Él después se retiró del área deportiva y se fue a vivir a Madrid. Vive en Madrid y tiene, pues, información e historias del tango. me ha enviado la foto, ella Libardo, de un sello de la RCA Víctor, del tango Vuelves. La orquesta de Fresedo, Osvaldo Fresedo y la orquesta típica. Pero me llama la atención que en la carátula del disco de 78 dice estribillo cantado por Roberto Ray. O sea que le daba crédito al estribillista también en este tema de la RCA Víctor, en Vuelves. Hay cosas muy curiosas en esos sellos. En una gran mayoría no aparecía el intérprete, solamente decía no. Cantado con estribillo, no le daban crédito al cantor. Pero vea usted. En este sí, Vuelve se llama. Muy bien, bueno, regresamos al tango. Al cerrar los ojos, ¿a quién pertenece? Manuel Buzón, que fue maestro director de orquesta. Él hizo la música. La letra es de César Felipe Vedani. La grabación no tiene fecha, pero yo tengo el número del disco, un disco también curioso. Es el número 6001-185 de la RCA Víctor Argentina, pero no tiene fecha. Aquí está Osvaldo Fresedo acompañando a Óscar Serpa en Al cerrar los ojos. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Penas y soñar, tan solo entre recuerdos quiero estar. Que el tiempo me devuelva transformados en canción los ensueños del ayer que se llevó. Mis ojos entrecierran y me entrego a meditar. Las cosas del pasado me vendrán a acompañar. No tengo más riqueza que mi pobre soledad. Mi única fortuna es recordar. Al cerrar los ojos en el corazón, con las cosas idas que uno tanto amó, con las esperanzas del primer amor, con la madre buena que en su brazo nos peció. Al cerrar los ojos se oye una canción, hecha con recuerdos que el tiempo enamoró. Música del sueño que con tu cantar hace menos onda tanta Serpa, Osvaldo Fresedo. Bueno, hemos desfilado con los cantantes estelares, digámoslo así, de la orquesta de Fresedo, que tiene, pues, lo que advertí, ¿no? Tantos años dirigiendo el señor que era bandoneonista, además. Y vamos a traer otro paso doble para mostrar la versatilidad que tenía la orquesta de Fresedo, que como lo dijo Libardo hace rato, él incluyó la percusión, metió el cello, puso la viola, es decir, le dio más cuerpo a su orquesta. Y hasta claves, claves se escuchan por ahí. Eso era instrumento cubano. Hecho de macanas, ¿no? Sí, pero la clave es un símbolo de la música cubana, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero este es un paso doble que se llama El Trianero, haciendo alusión a los habitantes de Triana, el barrio de Sevilla, debe ser. ¿El Trianero de quién es? Derechos reservados. cuando Osvaldo Fresedo hizo otros ritmos, pues yo no sé, yo comentaba antes que no sabíamos cómo había escogido esos temas para llevarlos al disco. Se graba el 12 de mayo del año 1937 en la RCA Víctor, el que vamos a escuchar. Y aquí está la voz del número uno de cantantes de Fresedo, Roberto Ray, Osvaldo Fresedo en el pasodoble El Trianero. Libardo, y escuchamos todos, claro, la inclusión de las castañuelas, ¿no? Para sí, que sea un pasodoble verdadero, ¿no? Claro, bueno, el maestro incorporaba otros instrumentos, como lo comentamos hace un rato, para su orquesta típica. Muy bien. Bueno, espero que los oyentes hayan disfrutado de la orquesta de Osvaldo Fresedo. Yo diría una orquesta clásica, fina, en la historia del tango. Libardo, pero es hora de dar el agradecimiento a quienes permiten que este programa se escuche. Sí, los créditos merecidos. Y yo quisiera, antes de nombrarlos, que nuestros amables oyentes nos enviaran mensajes de texto también, mensajes hablados, y que nos hagan críticas. Queremos oír comentarios, no importa los que sean, pueden hacerlos de viva voz en el WhatsApp o en el correo electrónico. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y la producción general es de Odeón Radio en Bogotá. Doctor, muy agradecido por todo y un buen descanso. Así es, señor, y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa.